Viernes 12 de octubre, para estudiar y meditar. Lee peligro que entraña el conocimiento especulativo. El Ministerio de Curación, páginas 334 y 345. El Verbo hecho carne. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 344 a la 349. Y prefacio e introducción. El conflicto de los siglos, páginas 5 a la 15. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esa obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, versión moderna. Conflicto de los siglos, página 9. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuánta confianza podemos tener en nuestras conclusiones acerca de Dios, aparte de la información que nos da la Biblia? ¿Hay espacio para comprender a Dios desde otras fuentes? Si fuera así, ¿cuáles son ellas y cómo asegurarnos de que la información que dan es correcta? 2. ¿Por qué cualquier cosmovisión que niega lo sobrenatural contradice la palabra de Dios? 3. La ciencia y la tecnología han sido una gran bendición para la humanidad. Además, de algún modo la ciencia nos ayuda a comprender el poder de Dios. Por ejemplo, considera lo que nos ha mostrado acerca de la gran complejidad de la vida. Pero ¿cuáles son los límites obvios de lo que la ciencia nos puede enseñar acerca de Dios? Además, ¿cuándo la ciencia puede actuar en contra de la correcta comprensión de Dios? 4. ¿Por qué la doctrina de un Dios triuno, aunque sea difícil de comprender, es tan importante para nosotros como adventistas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Cristo fuera otro ser y no plenamente Dios?